Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el viernes 24 de marzo. Como siempre, en nombre del equipo del Noticiero Popular y de Radio Santana, les agradecemos que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones y experiencias en lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y empecemos con las noticias del día de hoy. El número de muertos llega a 5 cuando la tormenta se suma a las preocupaciones por las inundaciones. El ciclón Bomba podría significar más agua en ascenso en el Valle Central. Las fuertes lluvias y los vientos dañinos disminuyeron gradualmente este miércoles cuando una de las tormentas más salvajes de la temporada salió del estado Dorado, dejando al menos 5 personas muertas y otras gravemente heridas mientras derribaba árboles, cortó el suministro eléctrico y amenazó con inundaciones adicionales en el Valle Central. El área de la Bahía de San Francisco y el Valle Central sufrieron la mayor cantidad de daños y pérdidas. Y el clima salvaje también golpeó el sur de California, donde el Servicio Meteorológico Nacional confirmó 2 tornados, Montebello y Carpintería, que dañaron múltiples estructuras. Miles de personas estaban bajo órdenes de evacuación indefinidas en el condado de Tulare, donde los funcionarios continuaron monitoreando los altos niveles en el río Tule y liberando aguas del lago Success. Cerca de 24,000 estructuras en el área estaban amenazadas, dijo Daniel Potter, que es el vocero del Departamento Forestal y Protección contra Incendios de California. Y el miércoles, una tromba terrestre o tornado apareció en Montebello y arrancó el techo de un edificio. La nube oscura del embudo dejó enormes agujeros en la estructura de South Bear Street y esparció escombros por el área, dañando otros edificios. También estuvo vigente una advertencia de tormenta de invierno en las montañas de San Bernardino hasta las 5 del jueves, donde eran posibles ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora y hasta 14 pulgadas de nieve fresca. La fuerza de la tormenta del martes, miércoles, tomó por sorpresa incluso a algunos meteorólogos. El sistema trajo vientos con fuerza de huracán al desarrollar 2 ojos o áreas de baja presión que giraban entre sí en lo que se conoce como el efecto Fujiwara. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, esto resultó ser una de las temporadas de invierno más extraordinarias en mucho tiempo. Los tornados causan daños en Montebello y Carpintería. Los tornados lanzan escombros y hieren a 2 personas, dicen las autoridades. El miércoles por la tarde, Micaela Vargas se paró frente a su tía Telurit, que había estacionado cerca de su lugar de trabajo en Montebello. Desafortunadamente para Vargas, que vive en Whittier, parecía poco probable que pudiera conducir el vehículo a casa. Encima de su automóvil y de varios otros, había una sección enorme de un árbol arrollado ahí por un tornado que aterrizó en el área el miércoles por la tarde. El video en las redes sociales mostró una nube de embudo oscuro formándose sobre el área de Montebello y escombros volando cientos de pies en el aire. El techo fue arrancado de un edificio de Montebello, varios otros resultaron dañados y un árbol de un pie de diámetro se arrancó por completo. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el miércoles por la tarde que un tornado que duró solo 2 o 3 minutos fue el responsable de este caos. Una persona resultó lesionada tras el hecho. Además, 11 edificios, en su mayoría industriales, recibieron etiquetas rojas, lo que significa que eran demasiado peligrosos para habitarlos, y 6 edificios más sufrieron daños, según el Servicio Meteorológico. La gente siente que no tenemos tornados en California, pero en realidad los tenemos, sí los tenemos aquí, dijo Carol Smith, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, y añadió, tenemos un tornado en cualquier lugar, pero es muy raro, pero ver algunos de ellos al año no es tanto. Hay un promedio de 1 o 2 tornados por año en esta área, incluidos los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, un promedio de 7 a 10 por año en todo el estado. Dice, no es como el medio oeste, son muy débiles, pero son tornados, dijo Smith, tienen rotación. Los tornados de Carpintería y Montebello se formaron después de que unas tormentas recientes empujaron aire frío hacia la atmósfera, lo que provocó que la atmósfera se desestabilizara. Eso creó celdas de tormenta que luego comenzaron a girar y finalmente se convirtieron en tornados. Aunque Smith y sus colegas pudieron ver poderosas tormentas eléctricas cerniéndose sobre el océano el martes por la noche, es difícil predecir cuándo es inminentemente un tornado. Y Vargas dijo que su experiencia con el tornado de Montebello fue aterradora. Ella había estado mirando la lluvia cuando notó que un pequeño tornado comenzó a formarse. Entonces, de repente, dijo, comenzó a ponerse tan grande y tan gris que se podía ver todo en el aire. Vio gente corriendo para ponerse a cubierto en los edificios cercanos. Y dijo, cuando sucede no sabes qué hacer porque nunca antes había sucedido aquí, dijo Vargas. Los tornados culminan un periodo de clima salvaje en California. Un martes húmedo y tormentoso estableció récords diarios de precipitación en el área, incluidas 1.53 pulgadas en el aeropuerto de Long Beach, que superó el récord anterior de 0.82 pulgadas, establecido en 1983. Casi la mitad del mundo sufre grave escasez de agua. Esta nota de la jornada. Hemos roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas subterráneas, denunció el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la apertura de la conferencia sobre el agua, celebrada por el organismo por primera vez en casi medio siglo y que reunió a 6.500 participantes, funcionarios y representantes de la sociedad civil. Estamos drenando la sangre vital de la humanidad a través del sobreconsumo vampírico y el uso insostenible y evaporándola a través del calentamiento global, advirtió Gutiérrez, quien recordó que 3 de 4 desastres naturales están relacionados con el agua. En un informe conjunto realizado por ONU Agua y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, publicado para la conferencia, se advirtió del riesgo inminente de una crisis mundial.

Pachamama, Pachamama. Esa me gusta, me parece un loco. Y la huelga del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles llegó al tercer día ayer. La huelga que cerró las escuelas llega a su último día el jueves, con la posibilidad de futuras huelgas como realidad. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, intervino en la disputa para mediar, pero había pocos detalles disponibles. En una actualización del miércoles publicada en las redes sociales, los funcionarios escolares de Los Ángeles revelaron algunos detalles y el progreso no fue suficiente para evitar que se llevara a cabo el tercer día de la huelga. La huelga fue encabezada por el local 99 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que representa a los trabajadores peor pagados del sistema escolar y cuyos miembros incluyen conductores de autobuses, ayudantes de maestros, asistentes de educación especial, conserjes y trabajadores de servicios de alimentos. United Teachers Los Ángeles instó a sus miembros a unirse a la huelga, una acción de solidaridad que llevó al cierre de las escuelas. Armando Franco, un maestro de historia mundial que enseña en Southgate High School desde 1994, describió a sus compañeros de trabajo del local 99, cito, como la fuerza laboral más crucial en el Distrito Escolar de Los Ángeles. Sin ellos hay muchas cosas que no pasarían, dijo Franco, y es vergonzoso saber que mis compañeros están sufriendo. Mientras los autos que pasaban tocaban las bocinas en apoyo de los piqueteros, Franco dijo que espera que la muestra de solidaridad entre los maestros y el personal de apoyo ayude a todos, especialmente, dijo, a la clase trabajadora. Agregó, en última instancia, los sindicatos son el único mecanismo que tienen los maestros para garantizar que existan condiciones de trabajo justas y equitativas, dijo Franco. La gente está harta. Los trabajadores de todas las industrias buscan mejores condiciones laborales, sobre todo los trabajadores de bajos ingresos, respaldados por la legislación de California, exigen mejores salarios y beneficios. Esta nota de Los Angeles Times. Cocineros, cajeros de comida rápida, trabajadoras domésticas, personal del hospital, conductores de autobuses escolares, empleados del Estado, todos los trabajadores de tipos diferentes, de diferentes industrias, exigen más salarios y beneficios para mantener al día con el aumento del costo de vida en California. Están respaldados por una ola de legislación liderada por los demócratas que se abren camino en el Capitolio Estatal y que converge con medidas electorales y solicitudes de financiamiento del gobernador Newsom, para crear un momento de derechos de los trabajadores que parece único, incluso para uno de los más sindicalizados, dice esta nota. Las llamadas se producen cuando el personal de apoyo del Distrito Unificado de Los Ángeles, el segundo distrito más grande del país, salió de los salones de clase en huelga y los trabajadores estatales se manifestaron frente al Capitolio en Sacramento esta semana. Y aquí hay una cita de Tammy Rodríguez, que es empleada del Departamento de Vehículos Motorizados y es miembro del SEIU 1000. Dice, solíamos poder permitirnos salir a comer, pero incluso la comida rápida ahora es cara. Donaríamos a los bancos de alimentos y ahora nos encontramos yendo a estos mismos bancos de alimentos para conseguir cosas para nosotros mismos. Dijo entre lágrimas Tammy en los escalones del Capitolio este lunes, antes de las negociaciones del contrato con el Estado. Y dijo, como empleadas estatales, deberíamos poder pagar solo las cosas cotidianas. A principios de este mes, las trabajadoras domésticas, como niñeras y las amas de casa, se pararon en estos mismos escalones, presionando para que la senadora estatal María Elena Durazo, de Los Ángeles, aprobara un proyecto de ley que les otorgaría las prestaciones de seguridad ocupacional que se ofrecen a la mayoría de los demás empleados en el estado. Mirna Arana, que es miembro de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California, dijo: "De hecho, sufrí un aborto espontáneo debido al nivel de condiciones peligrosas que experimenté", describiendo la limpieza de hasta 10 casas por día en el pico de su carga de trabajo. Dijo: ninguna otra trabajadora debería experimentar lo que yo experimenté", dijo. Y Tia Orr, que es la directora ejecutiva de Service Employee International Union, el sindicato internacional de empleados del servicio, dijo que si bien el Estado siempre dijo, en cito, ha sido la punta de lanza en lo que respecta a los derechos de los trabajadores, las persistentes frustraciones pandémicas de los trabajadores considerados esenciales, combinadas con las presiones inflacionarias, ha creado este impulso muy especial. Dice: los proyectos de ley presentados este año incluyen un mandato por un salario mínimo de $25 la hora para los trabajadores de la salud y una propuesta de más del doble del tiempo de enfermedad pagado y nuevas reglas para franquiciados de comida rápida con respecto a salarios y horarios. Mientras tanto, una medida electoral preguntará a los votantes el próximo año si apoyan aumentar el salario mínimo estatal a 18 horas la hora, que de aprobarse lo convertiría en el más alto de la nación. Profundidad de desigualdad de ingresos en California empeoró durante la pandemia, a medida que los ricos del estado se hacían más ricos y los pobres más pobres. Los ingresos a menudo no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas, según un informe del Public Policy Institute de California, publicado este mes. La familia en las categorías de ingresos más altos del estado ganan 11 veces más que las familias en la parte inferior, 291,000 contra 26,000 respectivamente, según el informe en 1980. Esa brecha era menor. Las familias con ingresos más altos ganaban 7 veces más que las familias con ingresos bajos en los 80. La brecha actual refleja un crecimiento de ingresos del 63% para los más ricos durante los últimos 40 años y un crecimiento de tan solo 7% para los más pobres. Esta creciente división ha provocado la indignación de los trabajadores de bajos ingresos que buscan responsabilizar a sus empleadores más ricos, dijo Ken Wong, que es el director del Centro Laboral de la Universidad de California en Los Ángeles. Y en Francia, millones protestan contra plan de reforma de pensiones. La tensión va en aumento en Francia. En la novena jornada de movilización, el seguimiento fue masivo y se registraron durísimos enfrentamientos entre manifestantes y policías en varias ciudades del país, sobre todo en París. En todo el país se manifestaron 3,500,000 personas, una cifra que rebajó el ministro del Interior, que la cifró con 1,080,000. En cualquier caso, fue una de las protestas más multitudinarias y reivindicativas desde que en enero pasado se anunciaron las inminentes aprobaciones de la reforma del sistema público de pensiones que enarbola el presidente Emmanuel Macron. La huelga general fue, para los intereses de los sindicatos y los trabajadores, un éxito rotundo. El país se paralizó parcialmente, sobre todo los medios de transporte, los aeropuertos, las escuelas, las refinerías y el sector público. Además, la movilización ciudadana para gritar en la calle su frontal oposición a la reforma fue masiva, la segunda más grande desde el inicio de la crisis, solo superada por la ocurrida el pasado 7 de marzo. Una conductora de autobuses que participó en la protesta, de 48 años, explicó a la agencia de noticias AFP sus motivos para estar ahí. Y cito, se supone que el presidente de la República debe tomar en consideración los deseos y necesidades de su pueblo. No es un rey y debe escuchar a su pueblo. Y en la víspera de esta jornada histórica de protestas, el presidente Macron aseguró en una entrevista televisiva que continuará con su hoja de ruta, aprobará su plan de sistema público de pensiones con el que pretende aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años y aumentar un año las cotizaciones de 42 a 43 y eliminar una serie de derechos laborales adquiridos de varios colectivos. Jornalero, que no te trancen, que no te trancen. ¡Jeje! canto y por eso les digo, ese güey no para. Y por eso les canto y por eso les digo, ese güey no para. Y si sale su esposa también le grito, ese güey no para. Y salieron sus hijos y yo les digo, ese güey no para. Y salió su vecino y yo le digo, ese güey no para. Y llegó el reportero y yo le digo, ese güey no para. Y llegó el policía y yo le digo, ese güey no para. Y llegó el periodista y yo le digo, ese güey no para. Y salió su Sancho y yo le digo, ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. No paga ese güey. Y crece apoyo de republicanos en Congreso para enviar militares a México contra carteles. La republicana Marjorie Taylor Greene fue la más reciente representante que se sumó a los copatrocinadores de la resolución impulsada por el representante Dan Crenshaw para enviar militares contra carteles de la droga en México. Con la integración de la representante Marjorie Taylor Greene, ya son 19 los copatrocinadores republicanos a la resolución que busca autorizar al gobierno del presidente Biden el despliegue de militares a México contra carteles de la droga. El proyecto HJRES 18 o resolución de incursión, cartel AUMF en inglés, por sus siglas en inglés, fue presentado por el representante Dan Crenshaw de Texas, por lo que en total son 20 los republicanos que apoyan el envío del ejército de Estados Unidos a México. La suma de Green ocurrió oficialmente el 22 de marzo, pero su intención de hacerlo fue anunciada el 15 de marzo. Y aquí hay una cita, dice, la frontera sur de los Estados Unidos es uno de los lugares más peligrosos del mundo, dijo Green el 15 de marzo pasado. Y añadió, estamos en guerra con los carteles mexicanos, por lo que estoy copatrocinando la legislación para autorizar toda la fuerza de nuestro ejército contra estos matones y asesinos. El proyecto fue presentado el 12 de enero pasado en la Cámara de Representantes por Crenshaw y su colega Mike Waltz de Florida, en medio de la crisis por fentanilo. Y aquí hay otra cita, dice, los carteles están en guerra con nosotros, envenenan a más de 80,000 estadounidenses con fentanilo cada año y crean una crisis en nuestra frontera y convierten a México en un narcoestado fallido, dijo Crenshaw al presentar la resolución. Es hora, dijo, que los abordemos directamente. Mi legislación nos pondrá en guerra con los carteles al autorizar el uso de la fuerza militar. Dijo Crenshaw, que reconoce que los carteles mexicanos están, cito, fuertemente armados, pero no menciona que el 80% de las armas que se trafican ilegalmente a México y terminan en organizaciones criminales, provienen de los Estados Unidos, según varias fuentes, incluidos documentos judiciales del gobierno mexicano en una demanda contra empresas que producen armas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha opuesto a este plan y afirmó que no permitirá que se violente la soberanía de México. La Casa Blanca ha descartado por ahora acciones militares de Estados Unidos en México contra carteles de la droga y además de reconocer que el problema del fentanilo es un problema global. Detenidos 9 policías en Guerrero por el caso Ayotzinapa. Captura de 7 policías estatales y 2 de Huitzulco. Todos son parte de la última orden de aprehensión que firmó el ex fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, el año pasado. Esta nota del periódico El País: la Fiscalía General de la República, la FGR, ha detenido entre el martes y el miércoles a 9 policías en Guerrero por el caso Ayotzinapa, capturados este miércoles en Chilpancingo. 7 de los 9 eran agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cuando ocurrió el ataque. Y los otros 2 fueron capturados ayer y eran elementos de la Policía Municipal de Huitzuco, pueblo cercano a Iguala, lugar de la agresión. Todos figuraban en la lista de buscados de la última orden de aprehensión que firmó el año pasado el ahora ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez. De los 7 estatales, 2 habrían estado implicados en la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de uno de los estudiantes normalistas muertos durante el ataque la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Se trata de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo apareció el mismo 27 en un camino rural cerca de Iguala, el camino de Andariego. Los 2 policías estatales presuntamente implicados en este caso, ahora detenidos, son Ramiro A. y Lorenzo B. Y la acusación en su contra se basa principalmente en los dichos de un testigo protegido. Se trata de Carla, antiguo integrante de Guerreros Unidos, grupo criminal que perpetró el ataque junto a los policías de diferentes corporaciones y agentes de otras fuerzas de seguridad, como la Policía Estatal. Ramiro A. y Lorenzo B. estarían implicados también en la desaparición de parte de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos aquella noche. Noticias internacionales: la extrema derecha española y de América Latina se reúne en Perú en apoyo a la presidenta Boluarte. La extrema derecha se moviliza a favor de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, a la que le lanzan mensajes de aliento para resistir a lo que ellos consideran acciones vandálicas para derrocar a su gobierno, y así se convirtió en un ejemplo e inspiración, dicen, para el resto de la región. Los grupos neoconservadores o neofascistas se congregarán en la ciudad de Lima los próximos días 29 y 30 de marzo. Son representantes del bolsonarismo, más ultra, antiguos fujimoristas, caras visibles del Opus Dei y, por supuesto, el partido español Vox, que es el que está detrás de la iniciativa. De México se prevé que asistan representantes de la Fundación Patria Unida, creada por la ex asesora del PAN, Alice Galván, además de otros parlamentarios de la derecha mexicana a los que se les cursó invitación. Jornada tuvo acceso a una parte del programa y de la lista de invitados. Si bien todavía hay mucho secretismo en torno a la reunión, sobre todo los nombres de los parlamentarios que asistirán. En su carta de presentación para el encuentro, los organizadores del foro, entre los que se encuentra el europarlamentario Vox Herman, señalan, cito: en Perú se libra una batalla fundamental para el futuro de la democracia en Iberoamérica. Y por otro lado, se encuentra la fuerza de la izquierda, agrupadas en torno al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que no aceptan la destitución constitucional del expresidente Pedro Castillo. Y por la otra se encuentran las instituciones peruanas, entre ellas el Congreso, que defienden con firmeza su democracia y su constitución. Aquellas buscan derrocar al gobierno de Dina Boluarte y reinstalar a Castillo en el poder, mediante acciones diplomáticas, protestas vandálicas y ofensivas jurídicas. y estas resisten, apelando a los mecanismos contemplados en la Carta Magna, dicen. Entre los asistentes a esta reunión se encuentran destacados ex colaboradores de Alberto Fujimori, Jair Bolsonaro, como Francisco Tudela, que es ex vicepresidente de Perú, Ernesto Araújo, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, entre otros. Además, asistirán líderes de otras fundaciones y organizaciones sociales. Entre los invitados se encuentra la creadora de la Asociación Mexicana Patria Unida, Alice Galván, quien se vinculó a la extrema derecha española tras un curso de formación en España bajo el padrinazgo de Vox y cuando aún fungía como asesora de la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, la panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Y el personal escolar no debe convertirse en policía de género. Esta nota de Los Angeles Times. Legisladores republicanos en todo el país han presentado más de 400 proyectos de ley para restringir los derechos de las personas LGBTQ en el ciclo legislativo actual. Según Human Rights Watch, uno de ellos es el proyecto de ley 1314 de la Asamblea, una odiosa propuesta de los asambleístas de California Bill Esaili y James Gallagher para obligar a los maestros, consejeros y otro personal escolar a notificar a los padres si su hijo o hija es transgénero. Aparentemente, los republicanos del estado no están tan preocupados por la privacidad como pretenden. Según el proyecto de ley, la notificación se activaría si cualquier empleado de la escuela descubre que un estudiante se identifica como un género diferente al que figura en los registros oficiales de la escuela, o si un estudiante participa en un programa escolar segregado por sexo o equipo atlético, o usa instalaciones que no están alineados con el género oficial del estudiante. Convertir al personal escolar en la policía de género no hará nada para mejorar la educación y agregará otra tarea más a los maestros de la escuela y otro personal que ya están sobrecargados de trabajo. El proyecto de ley también va en contra de las leyes antidiscriminatorias de California destinadas a proteger a los estudiantes LGBTQ, que prohíbe a las escuelas revelar la identidad transgénero de un estudiante, incluso a los padres, sin su consentimiento. Y con buena razón, revelar la identidad transgénero de un estudiante significa que es más probable que sea acosado e intimidado y puede violar el derecho del estudiante a la privacidad. Afortunadamente, es poco probable que un proyecto de ley tan odioso avance en la legislatura controlada por los demócratas y probablemente se presentó solo para irritar a los liberales de California, que todavía creen que todas las personas tienen los mismos derechos a la privacidad y a la autonomía corporal, sin importar su género u orientación sexual. Pero lo escalofriante es que los proyectos de ley dirigidos a los jóvenes transgénero tienen posibilidades de convertirse en ley en otros estados. No es de extrañar que el caucus legislativo LGBTQ de California y la Equality California se encuentra entre los grupos que han denunciado el proyecto de ley por su potencial para causar daños graves a los estudiantes transgénero. Estos estudiantes corren un mayor riesgo de considerar suicidio, particularmente cuando no se sienten apoyados en el hogar y la escuela. Y eso es tristemente común. Solo uno de cada tres jóvenes transgénero y no binarios sienten que su hogar los apoya. Según una encuesta nacional sobre salud mental juvenil realizada por Trevor Project, los estudiantes deben tener la libertad de decidir revelar su identidad de género cuando sientan que se encuentran en un entorno de apoyo y no uno que desencadenará repercusiones negativas. Qué vergüenza para estos legisladores de California por impulsar un proyecto de ley mezquino para obtener puntos políticos de su electorado conservador. Las leyes destinadas a castigar a los estudiantes que expresan un comportamiento no conforme con el género no tienen cabida en California ni en ningún otro lugar. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para reportarles las nuevas novedades que están ocurriendo aquí en el Distrito de Santa Ana.

son de maracuyá. Café, café. Me besas por ahí. Café. Me besas por allá. Café, café. Me das unos besitos. Café. Que son de maracuyá. Café, café. Muy buenos días, mi nombre es Rosalía Vargas. Trabajando con Latinos Alta Access y coordinando actividades con la distribución de alimentos que tenemos los viernes y también coordinando actividades en el Parque y Centro Comunitario Familias Corazones Verdes, ubicado en el 602 East de la calle 4. Y el día de hoy quisiera darles una información acerca de una recaudación de fondos que estaremos realizando ahí en el Parque Familias Corazones Verdes los días viernes entre 1:00 p.m. a 6:30 p.m. de la tarde. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Bueno, tendremos desde pantalones de mujer, blusas, faldas, vestidos, zapatos. Para niños también tenemos zapatos y tenemos ropa para hombre como pantalones de vestir. Todo nuevo. Por si alguien gusta pasar, estaremos los días viernes entre 1:00 p.m. y 6:30 p.m. de la tarde. Esta recaudación es con el fin de poder adquirir fondos para continuar realizando actividades como haciendo sorteos, dando regalitos, comprando refrigerio para cuando tenemos actividades con las familias ahí en ese lugar. Así que agradeceríamos mucho su presencia. Los costos de estos artículos serán por una donación sugerida. Van desde los $3, $5, $6 máximo de los costos que tenemos ahí. Y como les digo, son prendas nuevas, empaquetadas, muy bonitas, están al día en la moda. Así que quien guste pasar por allá, los esperamos los días viernes. No sé por cuánto tiempo, pero van a ser los días viernes de la 1:00 p.m. a 6:30 p.m. de la tarde. Que sigan bien. Hasta luego. Hola amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitándoles a una distribución de pañales. Nuestra dirección es 505 East Central Avenue, Santa Ana, California, 92707. Si tiene una pregunta, puede comunicarse al 714-481-9600. Atentamente, el Centro Delhi. Y el siguiente es un anuncio del LGBTQ Center de aquí de Orange County, que dice: desde el 2020 hemos visto un incremento en la retórica anti-LGBTQ y va escalando políticamente el nivel local, estatal y federal. La comunidad LGBTQ está bajo ataque, especialmente la comunidad trans. Actualmente, 44 estados, incluyendo California, han presentado proyectos de ley que impactan las vidas de las personas LGBTQ negativamente. Aunque sí es alarmante ver el negativo y peligroso cambio político y social, es muy importante reconocer la resiliencia de la comunidad LGBTQ y levantar las voces de sus miembros. Queremos animar e incitar a los aliados que apoyen y eleven la comunidad LGBTQ, apoyando eventos como nuestra celebración del 31 de marzo para el Día Internacional de la Visibilidad Trans, donde la experiencia trans es celebrada y honrada. También pueden unirse a una marcha que está ocurriendo en su ciudad o condado. Visite nuestra página en lgbtqcenteroc.org para unirse a nuestra red de apoyo Advocacy Action and Network, para mantenerse informados de oportunidades para abogar en su área. Y encuéntrenos también en Instagram, Facebook, LinkedIn para estar al tanto de los eventos y las últimas noticias de LGBTQ Center OC. Para más detalles del evento del 31 de marzo, pueden comunicarse con Ana al correo electrónico marson, marson@lgbtqcenteroc.org. antunes.org o bien con Manuel al correo electrónico antunes, antunes@lgbtqcenteroc.org. ¿Qué tal? Soy Leo, el coordinador del Centro Cultural de México. Estamos invitando a toda la comunidad de Santa Ana y sus alrededores a un espacio abierto que tendrá el Centro Cultural de México el día sábado 25 de marzo. En este espacio, el centro va a mostrar su trabajo, sus clases y sus talleres, y todas sus actividades que realiza con la comunidad. Y también en colaboración con organizaciones hermanas en pro del beneficio de la comunidad. Gracias. Sí, habrá el mercadito, cooperativas y emprendedores locales, habrá un taller de derechos de vivienda, un taller de derechos de trabajadoras, habrá presentaciones de música y baile, taller de arte, salud pública e información sobre el COVID. Y este espacio se llama Espacio de Esperanza. y se va a llevar a cabo en... En la dirección del 837 Norte Rose Street, Santa Ana, California, el código postal 92701. Y también pueden entrar a visitar la página del internet centroculturaldeméxico.org. Y también estamos por Facebook, el Centro Cultural de México, en Facebook. Este sábado 25 de marzo de 2023, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. el sábado. Gracias. Nos esperamos. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 25 de marzo en la dirección 837 No Ross. Así que los esperamos para que vengan a disfrutar de nuestro mercadito, la comida, artesanía, miel de abeja y mucho más. Así que la invitación es para este sábado. El horario sería de 1 a 6 de la tarde. Vengan a divertirse, donde habrá música en vivo y apoyar pequeños negocios, grupos comunitarios. Así que la invitación es para este sábado. El horario de 1 a 6 de la tarde. No falten, los invita el Mercadito Carrusel y Adelina Bailón. Este sábado.